En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Muy buenos días, amigos. Estamos saludándolos nuevamente a partir de esta hora. Son las 9 y 5 de la mañana. Estamos hoy es día de una nueva mesa de para hablar del plebiscito de la seguridad social, para hablar de los tres puntos que tiene la papeleta blanca y de esta campaña que se va a definir en 26 días que nos quedan para el 27 de octubre. Pocos días, apenas unas pocas semanas, para que se sucedan las elecciones nacionales y lo que está importando más a la población, aparentemente, que es los plebiscitos, los dos plebiscitos y especialmente el de la seguridad social. La gente parece estar desganada con el tema de las elecciones nacionales y más volcada a lo que son las papeletas de los plebiscitos. Parece que la gente cree que no va a cambiar nada en la política nacional con los candidatos que podrían ganar. Veremos qué es lo que sucede finalmente el 27 de octubre. Hoy vamos a tener en la mesa, están invitados Gonzalo Moreira, dirigente de los trabajadores de la Seguridad Social, de la TCS, y también Marcelo Tato, del periódico La Fragua, que nos va a estar acompañando, pero en forma telefónica. Marcelo Peña nos está acompañando, como todos los martes, aquí en esta mesa por el sí, y le damos la bienvenida a Gonzalo Moreira, que ya lo tenemos instalado aquí en el estudio José Germán Araújo. Gonzalo, buen día, bienvenido. Buen día, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Igualmente para nosotros. Y bueno, y los temas de seguridad social están marcando la agenda política. En el día de hoy, la expectativa está puesta en horas de la tarde. No sé qué expectativa y quiénes son los que marcan esa expectativa, ¿no? Pero ya más o menos todos sabemos lo que podría llegar a decir el presidente de la República en una conferencia de prensa que va a tener a las 19 horas en el día de hoy, acompañado de Rodolfo Saldain, de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y del ministro de Trabajo, Aristi. Son los que van a estar en la conferencia de prensa. El presidente de la República dice que va a hacer una introducción y después va a dejar que las preguntas, en la medida que él pueda, va a contestar él, y cuando requiera de apoyo del ministro de Trabajo o de Rodolfo Saldain, que es su experto en la materia, cuando digo su experto es suyo personalmente, porque nuestro no es. Nuestro experto no es, porque se ha equivocado y mucho en el pasado y en el presente también. Gonzalo Moreira, le vamos a preguntar a Gonzalo ya qué expectativa. ¿Tenés expectativa, Gonzalo, de lo que pueda decir el presidente de la República? Yo creo que más o menos hace una repetición de todo lo que ha venido hablando. Sería una sorpresa que no nos pintara como los jinetes del apocalipsis o algo por el estilo, como ha gustado hacer últimamente a la mayoría del espectro político, así que no, francamente no. Esperemos a ver qué es lo que dicen. No creo que tengan ni argumentos para aportar, porque no se han aportado a lo largo de toda la discusión, más que miedos infundados sin argumentarlos, titulares y eslóganes que no han tenido un desarrollo, porque bueno, las propuestas que hemos hecho y la manera que hemos venido argumentándola no ha tenido una respuesta, digamos, a la altura o al nivel que se merecía la circunstancia. Bueno, hoy el matutino La Diaria hace referencia a que en la conferencia el presidente va a hablar de los motivos por los que se hizo y lo que implica la propuesta del gobierno y lo que implicaría la propuesta del Movimiento Popular, los perjuicios que ocasionaría. Y más allá de eso, después vuelca un argumento en donde dice que establecer lo que establece el punto 6 de la reforma, que el aumentar las jubilaciones con el salario mínimo nacional traería serios problemas, que llevaría a que después el salario mínimo nacional no fuera aumentado, se lo dejara congelado, diríamos, porque no se podría llevar a cabo el pago de todo. Yo le pregunto, ¿el último quinquenio no ha ocurrido eso con las jubilaciones mínimas? 0,5% no, 0,5 de BPC de aumento. O sea, sí. ¿No fue lo que pasó en este gobierno, en estos 5 años? Un planchado de las jubilaciones mínimas, ni siquiera tuvieron que atarlo al salario mínimo para poder hacerlo. Es cierto, es cierto. Y eso trajo otros perjuicios, ¿no? No, ahí también, perdona que te lo, sí, te lo corra un poquito el foco, hay que preguntarse también si estas no son promesas de campaña de gente que nos va a gobernar, sea esta actual o sea, bueno, quien está en la oposición. Sí. El decir que va a haber un aumento de impuestos, cuando ya hemos demostrado en la argumentación que acá recursos sobran, pero que están volcados en exoneraciones principalmente. Entonces, cuando se piensa en cómo se va a ejecutar una reforma o cómo se va a llevar adelante los cambios que se tienen que hacer, siempre se piensa en la población, nunca en el que más tiene. El tema también este de que van a congelar el salario mínimo como control para los aumentos, que es algo irrisorio, porque estamos hablando que eso operaría para las altas jubilatorias que se fueran dando en el futuro. Aprobada la reforma, se equipara el salario mínimo nacional de 22.000 y pico de pesos a 308.000 jubilados y pensionistas, y en el futuro van a ser 30.000, 40.000 que se van jubilando cada año por la mínima. O sea, no es una susta vieja, como le dicen, y un cuco que no tiene ni siquiera asidero fiscal. No mueve la aguja esos aumentos posteriores. Salario mínimo nacional es una referencia base en la cual todos los consejos de salario han laudado por encima de los trabajadores. O sea, es una referencia por la cual decimos que si cobra menos de eso está en la pobreza. O sea, alguien que cobra 18.000 o que cobra 22.000 está en una situación comprometedora y jodida. Se trata de mejorar un poquito y hacer un aumento de prácticamente un 20% de jubilaciones que no ha habido en la historia de este país. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando se habla de que nos van a aumentar los impuestos, de que va a ser una carga insostenible, de que se va a aumentar el IVA, de que se va a aumentar el aporte personal o patronal, yo lo tomaría como una promesa y, entre comillas, amenaza de campaña. O sea, esta gente nos está amenazando con lo que va a hacer si gana la reforma. O sea, no van a tocar el capital y no van a tocar las exoneraciones. Y eso, con lo que vos decís, o sea, que tú decís que puede ser un anuncio de un eventual gobierno de cualquiera, el que gane. O sea, porque los dos están en contra, ¿no? ¿Podría ser también, cuando hablan de confiscación, lo mismo? Y sí, porque la confiscación, entre comillas, estaría a cargo del Estado, a través de BPS o alguna entidad pública. Ellos mismos serían los que confiscan plata que, por lo pronto, pertenece a los trabajadores con fines jubilatorios. Ha sido una campaña bastante pobre en cuanto a argumentación, principalmente con el tema del plebiscito, pero también pobre en cuanto a no hemos escuchado prácticamente maneras en las cuales esta gente piensa llevar el país y conducirlo ante los problemas y horizontes de soluciones que hay que buscar: la pobreza, el tema de las inversiones, el tema de generar trabajo y generar mejor empleo, cómo se combaten los problemas que hay con el medio ambiente, el agua. Esta gente está dedicando todos sus minutos televisivos a bardear al plebiscito. Uh-huh. O sea, como campaña, lo más pobre que he visto yo. Bueno, Marcelo, con respecto al tema de los teléfonos que vamos a dar, como siempre, para recibir las preguntas, uh-huh, inquietudes que tenga la audiencia. Estamos en Facebook transmitiendo en vivo, se pueden comunicar también por allí, si no al 099-326-381. Por ejemplo, Soledad dice: si no hay escarapelas, cada uno hágase un cartelito blanco con un voto sí y llevarlo prendido en la ropa, todos poner en su foto, en Facebook, WhatsApp, etcétera, un voto sí en esta campaña. Que dice, bueno, hay más mensajes que podemos compartir con ustedes. No sé si querés hacer la pausa ahora, hacemos, y después. Hacemos la pausa y venimos enseguida. Con un argumento que cualquiera. Dicen que se. Bueno, el otro invitado que teníamos en el día de hoy era el presidente del Zunca, Daniel Diverio, pero se disculpó hace poco rato porque en el día de hoy tiene Dirección Nacional del ZUNCA y también Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Dice que pocas veces se encuentran las dos reuniones juntas, pero en esta oportunidad le van a impedir estar aquí en la mesa con nosotros. Y el otro invitado que hablábamos al principio era Marcelo Tato, del periódico La Fragua, que lo tenemos vía telefónica. Marcelo Tato, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien, encantado de escucharte. Y bueno, transmitimos la misma pregunta con la que comenzamos con Gonzalo Moreira. ¿Tenés alguna expectativa de lo que pueda decir el presidente esta tarde en la conferencia de prensa, Marcelo? Bueno, no. Bueno, expectativa no. Digamos, está claro lo que va a decir. Está bien que intervenga la campaña y que fije posición. En general está bien que se separen las aguas, digamos, ¿no? Que se clarifiquen las posiciones. Está bien que él salga a hacer una cadena para aclarar su posición. Está bien que Mujica aclare su posición. Que todo el mundo aclare su posición y sabemos bien quién está de cada lado, ¿no? Que es lo fundamental. Lamentablemente, los candidatos presidenciales que tienen más prensa, que están más tiempo en los medios, están el 99% del tiempo en los medios, son los candidatos que defienden los intereses de la SAFAP. Los pocos candidatos presidenciales que llaman a votar en sí están escondidos, digamos, ¿no? No escondidos ellos, escondidos por los grandes medios de prensa, ¿no? Grandes por los dineros que gastan, digo, ¿no? Lamentablemente ese es el problema, digamos, ¿no? Si bien hay dos campos claramente separados, hay uno que tiene todos los recursos, que está presente día y noche en los medios, y el otro está siendo casi silenciado. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Sí, cuando hablas de recursos, que son los que tienen los recursos, incluso yo hablaría, lo digo yo, ¿no? Pero son recursos personales incluso, porque ganan todos muchísimo dinero. Es una coincidencia esa, aparentemente, que todos los que están en contra del plebiscito ganan muchísimo dinero, de $10,000 para arriba. No, por supuesto. Defienden intereses personales. Es más, cuando uno ha visto economistas que aparecen pronunciándose en contra del plebiscito, horrorizados por las consecuencias que podría tener el plebiscito, uno ve su currículum y en general han estado vinculados, si no a una FAP, a un banco, al BID, o algún tipo de organización ligada a la banca o intereses o a los intereses de la banca. O sea, hay intereses de todo tipo cruzados. Por eso es claramente que el pronunciamiento en contra del plebiscito es tan rabioso. Están mintiendo, o sea, directamente. Están asustando a la gente, las propias AFA están comunicándose con la gente para asustarla. Los comunicados de la asociación que nuclea la SAFAP están cerca del terrorismo ya directamente, o sea, están tratando de asustar y es el método por el cual quieren llegarle a la gente. Esto es gravísimo, digamos, ¿no? Porque mientras la campaña decida argumentos, que alguien puede decir, bueno, están mal, están bien, pero da argumentos, la campaña en contra del plebiscito es eso, es sembrar miedo. Porque cuando se dice que si gana el plebiscito no va a haber recursos para los más débiles, digamos, de la sociedad, es una campaña que es una mentira, en principio es una mentira, porque había que preguntarse por qué la situación de los más débiles, de los que están marginados en la sociedad, no se ha atacado en las últimas décadas, digamos, cuando no hubo un plebiscito de por medio, cuando no hubo cuando no se tocaron los intereses de la SAFAP. Pero además la mentira que imponen en los medios para atacar el sí, para atacar la papeleta blanca, es grave, además, porque pone a todo un espectro político, de Mujica hasta la calle, a defender intereses de empresas privadas, a defender intereses de privados. Ese es lo más grave del caso. Que gente que gana dinero del Estado, que vive del Estado, desde el presidente hasta el ex senador, ponga en tela de juicio la posibilidad que los sectores más postergados, como los jubilados o pensionados que ganan menos, tengan la posibilidad de aumentar sus ingresos. Para llegar al salario mínimo, estamos hablando no de ganar fortunas. Claro. Marcelo Peña, le estoy... Sí. Vamos con alguno de los mensajes. Bueno, hay que decir que Marita Rodríguez se ha comunicado, al igual que otros oyentes, y nos están informando que hoy a las 19 horas va a haber justamente un Casero León repudio a la conferencia de prensa del presidente de la República y de la ministra de Economía. Esto va a ser hoy a las 19 horas y se está convocando a este Casero León a partir de las 7 de la tarde de hoy. Lo hizo Marita, nos mandó el mensaje y varios oyentes también nos han mandado mensajes sobre esta situación. Sí, a mí me llegó también un mensaje de Gabriel Malespina, que es integrante del Sindicato de los Trabajadores del Dique y también integra el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y la Comisión del Cerro de la Seguridad Social. Y también envió ese mensaje de caceroleo para esta noche a la hora que el presidente de la República tiene la conferencia de prensa. ¿Algún mensaje más, Marcelo? Sí, tenemos de Gabriel de Canelones, que dice: lo que no dicen públicamente los detractores del sí al plebiscito es que las AFAP se embolsan algo así como una deuda externa uruguaya, algo parecido a unos 3 millones de dólares por día. Basta de choreo, el domingo 27 aquí se festeja el sí y arriba, dice en este mensaje. Muy bien. Marcelo Tato, ¿qué inquietudes te ha producido esta campaña que ahora está cobrando un poco más de vida, ¿no? Pero estaba media tranquila, hasta hace una semana atrás estaba demasiado tranquila, diría yo. ¿Te parece que hay un desgano? Yo por lo menos lo veo así. Veo una falta de voluntad de la gente con el tema de las elecciones. Sin embargo, no pasa lo mismo con el tema de los plebiscitos y fundamentalmente el plebiscito de seguridad social. Es de lo que más se habla. Sí, hay, se notó en las elecciones internas, ¿no? La baja votación, y se nota ahora también que grupos políticos que en general arrastran gente o tienen la posibilidad de arrastrar gente, tienen que hacer, para hacer un acto en un barrio, tienen que hacer un acarreo de gente de otros lados para más o menos dar la impresión de que hay alguien, ¿no? Hay un desgano generalizado, un agotamiento, y creo que las actitudes como la del IMPP, la de Orsi, de pronunciarse en contra del plebiscito, producen también más hartazgo, digamos, o por lo menos esa sensación de que al final son todos iguales, ¿no? Lo del plebiscito sí es interesante porque, por ejemplo, el domingo pasado acá en Paso Carrasco se hizo una barriada, se fue casa por casa, se habló con los vecinos, y bueno, la sensación es otra, digamos. La idea que uno le plantea a los vecinos sobre el plebiscito y las posibilidades de un triunfo popular, al margen de lo que la propia gente vote, o sea, no tiene importancia lo que voten, si ponen el sí, digamos, eso produce un interés en la posibilidad de dar un golpe, de poder cambiar algo, digamos, al margen de las propias elecciones, de poder imponer un aumento de las jubilaciones, de darle un golpe a los bancos. Eso produce algo interesante. La gente les da como otro interés en el proceso electoral. Hay un problema también, que cuando nosotros hacemos esa barriada, también hay un desconocimiento generalizado, ¿no? Ese es un problema. Hay gente con la que hemos hablado, por ejemplo, este domingo, que directamente no tenía la idea de la existencia de un plebiscito. Ese es un punto más abajo todavía. Sí, tenía la idea. Sí. Sí. Leyendo, creo que era el semanario Búsqueda, que hacía una referencia a equipos consultores, que dice que equipos consultores tenía datos que no había publicado Búsqueda, pero ni había publicado equipos consultores en sus encuestas, pero que lo tenían reservado, que dice que había en personas que fueron encuestadas, que eran muchas, y que decían que apoyaban el sí, pero que era porque eran personas que estaban desinformadas de lo que había, de las posiciones que tenían Orsi y Mujica. O sea, que iban a votar el sí porque ellos decían que apoyaban a Mujica y a Orsi. Y cuando el encuestador le decía, pero Orsi y Mujica votan otra cosa, votan que no. No, sí, pero ellos van a votar que sí. O sea que seguían insistiendo, eran encuestados que estaban mal informados de lo que opinaban sus eventuales o potenciales líderes, igual iban a votar el sí. Era raro eso, ¿no? Sí, sí, por eso hay un problema de desinformación. Claro, y confusión también. Más importante el hecho de hacer barriada, digamos, de poder mantener un contacto directo con la gente. Es imposible llegarle a todo el mundo. Pero el esfuerzo de acá, el 27, de salir casa por casa, de estar en la calle, es vital, por eso, no solo para dar una posición, sino incluso para informar de la existencia de un plebiscito y de lo que este contiene. O sea, es más profundo todavía, digamos. No solo dar la posición, que eso se puede dar atrás de un volante, sino poder dialogar con la gente y evacuar esas dudas. Porque eso sí, es cierto, hay gente que no sabe que votan sus propios líderes, y más grave todavía, que no tiene idea de la existencia de un plebiscito o de qué engloba un plebiscito como este de la seguridad social. El esfuerzo que tenemos que hacer de acá al 27 de poder hablar con la máxima cantidad de gente es vital, pero también es vital entregar el día 27 mismo la papeleta a la puerta de los circuitos, porque el problema de que no ensobren la boleta la inmensa mayoría de los candidatos. Creo que solo hay tres candidatos a presidente que apoyan el sí, que el resto no apoye y que no ensobre, crea un doble problema también, porque puede haber gente que esté dispuesta a votar el sí, pero que vaya sin el sí en la mano a votar y termine sin poner la papeleta por no encontrarla o por no hacer el esfuerzo de buscarla. Entonces, va a tener que hacerse ese día ese esfuerzo, el de estar en la puerta de cada circuito y entregar la papeleta. Eso va a ser vital. Perfecto. Marcelo Tato, tenemos que hacer una pausa ahora, no sé si podés esperar por ahí unos minutitos, te dejamos en espera y retomamos después de la pausa. Bien, perfecto. Que muera, esta sociedad va a colapsar. Hace rato quieren que trabaje hasta que muera. Bueno, seguimos con Gonzalo Moreira, con Marcelo Tato, hablando del plebiscito de la seguridad social. Vamos con algunos mensajes. Lito dice, buenos días, el PIT-CNT debe pedir la cadena nacional para explicarle al pueblo sobre el plebiscito jubilatorio, arriba que se puede, dice Lito. Mary nos está informando que esta charla, esta conversación que iba a haber mañana miércoles en ATSS, pasa para el jueves. Jubilados por el sí. Ante el plebiscito de la seguridad social, los jubilados y pensionistas no nos quedamos en silencio cómplice, defendemos a los perjudicados de siempre. El jueves a las 2:30 de la tarde nos juntamos en ATSS para denunciar los privilegios que defienden los que se oponen al sí, en Fernández Crespo 1780, entre Cerro Largo y Paysandú. Bueno, estamos aquí en estudio con Gonzalo Moreira también, que le vamos a preguntar ahora, porque ayer Rodolfo Saldain, que es va a estar siendo un apoyo importante hoy en la conferencia de prensa que va a realizar el presidente de la República, Saldaña ayer hablaba y intentó responderle al senador Andrade, que había dicho otra cosa a la que él interpretó, ¿no? Él interpretó que Andrade había dicho que las AFAP pagaban prestaciones de 5.000 pesos nada más. Y Andrade lo que había dicho era que de cada 10 afiliados a las AFAP, 7 de ellos cobraban menos de 5.000 pesos. Eso fue lo que dijo Andrade. Y él interpretó que era que decía que cobraban 5.000 pesos nada más. Y para contraponer dijo, las AFAP hoy están pagando en promedio 12.000 pesos. Y eso no es así, Gonzalo. Y el último informe que tenemos fue de junio de este año y marca 9.500 pesos. Yo no creo que haya podido crecer tanto más como en décadas en 3 meses. Claro. El promedio es 9.500 a junio de este año, contra la jubilación promedio BPS, que está por encima de los 35.000 pesos. Estamos hablando una cuarta parte. Claro, y no hay forma de errarle a eso. ¿Esos datos, de dónde los sacas? Son de junio. Muchos de esos están en los informes de Banco Central y de todo un poco. O sea, nosotros teníamos uno anterior incluso que marcaba 7.000 pesos, que era sí, desde hace un par de años. Ajá. Pero estamos hablando que no, es demasiado aumento, sería 12.000 pesos en 3 meses, que es el último dato que existe oficial, de promedio. O sea, sí. Es imposible, capaz que él con sus amigos en los barrios acomodados tiene esa prestación, pero... No, y los publica también, los publicó los datos, porque me acuerdo la cifra, de los 9.524 exactamente. Yo ya te son, digo por las dudas, por la quiniela, alguno que quiera jugar, 9.524 era la cifra que publicó el Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, también lo publicó. Pero bueno, es un dato no menor este, ¿no? De esa situación que tienen los trabajadores. ¿Qué otros temas te están preocupando, Gonzalo, que tienen vinculación con la campaña en sí? No, lo que decía el compañero Marcelo, ¿no? Tato, sí, Marcelo Tato. Lo que decía Marcelo es clarísimo, o sea, es una campaña que la afrontamos con muy limitados presupuestos, o sea, creo que cualquier partido político con poca convocatoria tiene más presupuesto que este plebiscito que se supone que tiene que llegar a un nivel nacional. Pero bueno, es importantísimo lo que se hace en el mano a mano, que se está trillando muchísimo por todos lados, en charlas, por lo menos cerca de 20, 25 charlas semanales, más las barriadas, o sea... Y lo preocupante, bueno, es eso, tratar de que el esfuerzo que se ha estado haciendo desde hace ya 3 años y pico, porque esto no empezó ahora, incluso el Mondes ya lleva más de 2 años de vida, y venimos trillando muchísimo y haciendo un poquito también las bases de lo que fue después. Que la gente cuando se le pedía una firma, algunos ya estaban informados. Pero bueno, siempre preocupa no poder llegar a todo, siempre preocupa que no se entienda la propuesta o que la gente termine llegando con la amplificación que tienen los medios masivos de los miedos que se le intentan instalar. Así todo, importantísimo lo que vos decías, de que la gente pensaba que Orsi y Mujica apoyaban el plebiscito, pero claro, eso también devela dentro de la coalición en todos los partidos, hay cerca de un piso de 20... 20 y pico, 30% de votantes de partidos de coalición que van a votar por el sí al plebiscito. Y dentro del Frente Amplio la cifra cercana a la mitad. O sea, tenemos acá bases que están obligando también un poco se bajaron bastante los decibeles del Frente Amplio de las críticas. Las bases también están obligando un poco a mover la cosa. Y eso también es importantísimo verlo y es alentador de que quizás no esté esa expectativa en un cambio de gobierno, expectativa en cuanto a la votación política partidaria, pero sí lo hay en esto que viene más de abajo. Y así fue como se fue fraguando todo este camino también. Es una lucha esta que yo decía el otro día, en los últimos 30, 40 años no ha habido una confrontación tan seria como esta que hay hoy, franca, y por eso es que hay quienes dicen que es una expresión máxima en los últimos años, en varias décadas, de confrontación y lo llaman como una confrontación muy clara de lucha de clases. Por esa razón misma es que no logro entender cómo hay trabajadores que todavía no están con esto o que se han puesto en la vereda de enfrente, que están callados la boca ahora, pero están en la vereda de enfrente. De hecho, me provoca extrañeza, por ejemplo, que, por ejemplo, no haya profesoras, mujeres, maestras, mujeres, que estén al frente de esto con lo que va a significar para ellas con las bonificaciones, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Yo creo que en parte de lo que vos decís, hay parte de desinformación, hay parte de intereses de ciertos sectores políticos y a veces también sindicales de defender ciertas chacras, ¿no? Que no son las que representan los trabajadores que ellos mismos representan. O sea, no están vinculados los intereses de los trabajadores directamente. Yo es la única explicación que le puedo encontrar. Yo veo que, por ejemplo, sé que tienen posición a favor del sí, pero no los veo como actores centrales, hablando sobre estos temas y difundiendo la problemática que significaría o para las mujeres o para los profesores y profesoras que van a perder esas bonificaciones que tenían. Y los veo como, o sea, se ha denunciado aquí, aquí en estos micrófonos habló Karina Sosa, después habló Natalí Barbé del tema, cómo afectaba, y todo, la gente explotaba en los micrófonos llamando preocupados con bueno, este tema. En el rubro docente, si bien es en el privado, tenés a Somarúa que sí ha tenido una actividad destacada en el plebiscito. Nosotros no podemos hacer cargo de lo que hacemos nosotros. No, nosotros lo tuvimos a Somarúa. Somarúa creo que fue la primera mesa que hicimos. Estuvo Somarúa, no llegó al estudio, pero salió por teléfono también. Es una lucha de clase, Tato, franca y de las más notorias de las últimas décadas, ¿te parece? Sí, esto es vital. Ganar este plebiscito es un golpe al corazón del régimen, digamos, no es un plebiscito más. Yo solo lo compararía con el plebiscito del agua, digamos, la reforma constitucional del agua, que sea por su valor, sería fundamental ganar, ¿no? Sería fundamental por lo que representa, pero además por lo que significaría para el estado de ánimo de los propios trabajadores, ¿no? Venimos golpeados, la posibilidad de ganar abriría, gane quien gane, que incluso quienes tienen la posibilidad de ganar se han aclarado todos que va a haber una continuidad en materia económica, en la defensa de los acuerdos supranacionales, el acuerdo con las multinacionales. O sea, que gane quien gane, si ganamos el plebiscito, la posición en que partimos para las luchas que vienen va a ser otra. Si se pierde, no es lo mismo, eso está claro. Hay posiciones que son gravísimas. Yo quiero destacar una. Sí. La ONASPU no tiene posición sobre el plebiscito. Dejan libertad de acción. La ONASPU, los jubilados. Esto es de una gravedad. Una propia asociación que sabe perfectamente de qué se está hablando, sabe lo que significan las AFAP, no pueden estar ajenos. La ONASPU deja libertad de acción. O sea, los sectores que propusieron apoyar el plebiscito en el Congreso de la ONASPU quedaron en minoría. Esto es gravísimo. Yo agrego una cosa, ¿no? Agrego otra, Marcelo. Sí. Vos hablabas de la UNASPU, yo hablo de el representante de los trabajadores en el PIT-CNT, Ruiz. Ruiz también estaba posicionado en contra del plebiscito. Ahora está callado la boca, no sé si tomó licencia ahora. Que no está más el directorio, porque creo que van a cambiar el representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, y él se toma licencia y después desaparecerá, digo yo, pero le está costando incluso el cargo esta posición que ha tenido, ¿no? Sí, yo decía que ONASPU tiene esta posición de dejar libertad de acción. Hay sectores sindicales que tienen posición a favor del plebiscito y, como decían recién por ahí, no estamos viendo un dedo. Esto también es gravísimo. Ahora, digamos, las bases, los trabajadores, la gente debe presionar también. Hay que presionar a esas direcciones sindicales que en el tiempo que queda se muevan, ¿no? Porque no se puede estar indiferente ante este plebiscito, o no se puede traficar una posición en contra del plebiscito por la vía de callarse la boca o no hacer nada. En todo caso, si alguien está en contra del plebiscito, debería decirlo claramente y no quedarse en la casa. Hay locales sindicales, si alguien se hace un tour por Montevideo, hay locales sindicales que no tienen un cartel del sí en su puerta, ¿no? Esto lo ve cualquiera que ande por Montevideo. Esto es gravísimo y las bases sindicales, los trabajadores tendrían que cobrárselo. Hay que cobrárselo. Se gana o se pierde, hay que cobrárselo esto. Es de una enorme gravedad. Acá no es una posición intermedia. No hay posiciones de tibieza posibles. Se está del lado de la AFAP y de los bancos o del lado de los trabajadores. Y esto no es una frase hecha. Esto es absolutamente así. Entonces hay que presionar. Está bien lo que decían, que hay gente que está optando, que muestra que hay una presión de abajo, que algunos sectores estén optando por callarse la boca o tratar de salir un poco del foco, pero hay que presionarlos y ponerlos en el foco. Incluso los votantes de estos sectores como el MPP tienen que preguntarle públicamente a sus dirigentes, tienen que cuestionarlos, no pueden dejar pasar esto por la vía del silencio. Orsi cruza Buenos Aires a reunirse con empresarios, a darle garantía a los empresarios. ¿Qué dicen las bases del MPP de esto? ¿Qué dicen los trabajadores que votan al MPP de que Orsi cruce a Buenos Aires a dar garantías a los empresarios, a los inversores, mientras llama a boicotear el sí? Esta es la gravedad. Pero todavía estamos a tiempo de presionar a esas direcciones sindicales, de presionar y para que se muevan, que pongan la plata que hay que poner para propaganda y que pongan el esfuerzo. Tenemos que hacer una nueva pausa, Marcelo. Te pedimos paciencia y quédate por ahí unos minutos más. Arriba. Mucho menos para la jubilación, mano de obra barata, la que se seque el manantial. En un arrebato demencial, con un argumento que es cualquiera, dicen que se cae todo el sistema. Bueno, vamos cumpliendo con los mensajes de los oyentes. Nazarena, que se comunica, dice: buen día, hablan de congelamiento del salario mínimo, de que se funde el país, pero no dicen que a las 5 cajas que incorporaron al sistema FAP por 30 con opción a 40 años por parte de Rentas Generales se les va a reintegrar la transferencia que tengan que hacer a las AFAP. Se estima un costo de 5.000 millones de dólares solo 3 cajas, sin contar la militar ni policial. El artículo 259, para hacer esta compensación hay plata. ¿De dónde sale este dinero? ¿Para subir las jubilaciones nos fundimos? ¿Ahora para compensar las transferencias a las AFAP de estas 5 cajas hay plata? Y después dicen que estamos bloqueando la posibilidad de que estas cajas que están en déficit sean salvadas. Nos están tomando el pelo, dice Nazarena. También se comunicó Raúl, que nos dice que hoy, 1 de octubre, es el Día del Adulto Mayor. Envejecer con dignidad, reforzar los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo, nos dice en el mensaje. El cura también se comunica, dice: el sí ganará, creo yo, y tendrá un valor inmenso, porque será a pesar de dirigentes que no desean incomodar a gente que les importa un carajo, a los de a pie, las bases los caminarán siempre avanti. La 36, dice el cura en este mensaje. Danilo dice: estoy con el BPS a muerte y con los trabajadores, tengo clarito lo que hago el 27, un abrazo para todos. Muy bien. Gonzalo, hay otra, hay como dos visiones con respecto, dentro del sino, digo, hay como dos visiones. Hay gente que dice, llama a la radio y dice, votá lo que quieras, pero poné la papeleta del sí. ¿Es lo mismo? Digo porque, por ejemplo, la otra corriente es, no, vamos a pedir un voto coherente. El que vote el sí no puede votar a un candidato que esté en contra del sí, porque va a ir en contra de sus propios intereses. ¿Qué te parece esa? Mira, lo que pasa es que Seguridad Social nos cubre a todos y a toda la población. Vote a quien vote. Eso no hay vuelta. Ojalá, ponele que en una elección el 50% vote un modelo de país, el otro 50% otro, y cada uno viviera bajo los regímenes que votó. La realidad es que sea lo que sea, pase lo que pase, esta es nuestra opción para poder sentar un piso de derechos. Y realmente afecta tanto a toda la población que, lo decías vos al principio y lo han dicho las calificadoras de riesgo, que no hay en riesgo, entre comillas, un modelo país, un modelo económico en las elecciones. Y esto es algo que afecta a derechos tan básicos y podría potenciar la seguridad social de toda una población, que me parece importante que estén interesados e involucrados gente de todos los partidos, independientemente de la ideología que pueda tener, porque el término de solidaridad muchas veces no es aplicable solamente a un tipo de, a una corriente política, pongámosle. Y es bueno que aparezcan gente que se preocupe y tenga un poco de empatía por lo que pueda pasar al vecino, al hijo, a sus hijos dentro de 20, 30 años, el tipo de sociedad que le puede dejar. Los partidos tradicionales, por ejemplo, habían tenido movimientos muy progresistas a principios del siglo XX, que obviamente eso ya no queda nada. Lamentablemente, yo supongo que hay gente que aún puede defender ciertos valores que se identifican más con la izquierda, si queremos llamarle. Y es importante que esa gente se exprese, sí. Yo entiendo lo que vos planteás, pero digo, por ejemplo, yo me pongo, digo, voto el sí, tenés una sensibilidad importante, estás planteando aumentarle las jubilaciones mínimas, equipararla con el salario mínimo. Tenés una sensibilidad importante por esos jubilados y vas a votar después a un candidato que está en contra de eso, y no solo que está en contra de eso, sino que está en contra de eso y gana $10,000. Por eso está. Y se pone en contra de un viejo que gana 17, 18 mil pesos. No te digo cómo le diría yo a ese político, pero no le digo político. En mi barrio le dicen de otra manera a esa gente. Pero digo, esa sensibilidad, digo, ¿cómo hago yo para decir, voto el sí y después voy y lo voto a este hijo de...? ¿No? Es difícil, ¿no? Tato, ¿qué te parece a vos eso? Bueno, no, obviamente que hay una contradicción en votar en sí y después poner en el mismo sobre a alguien que está en contra del plebiscito, pero tiene que pasar por ahí. La posibilidad de ganar el plebiscito pasa porque la gente le dé la espalda en este punto a sus dirigentes, digamos, porque termine votando con una contradicción, pero va a tener que ser así. O sea, para que gane el plebiscito, va a haber blancos, colorados, MPPistas, astoristas, que van a tener que votar el sí. Y en definitiva va a ser un golpe a esos mismos sectores. Pero esto ya ha pasado en otros plebiscitos. Sí, es cierto, ha pasado, sí. Yo me acuerdo de abrir sobres en el caso, por ejemplo, de la papeleta rosada para anular la ley de impunidad, y encontrar que votantes de partidos tradicionales con el voto a favor de anular la ley de impunidad y votantes de otros sectores en contra. O sea, hay una contradicción latente. El problema es si nosotros logramos que los trabajadores, los jubilados, voten en este punto específico, voten de acuerdo a sus intereses, más allá de la otra contradicción, que voten de acuerdo a sus intereses en este punto del plebiscito, y que pongan la papeleta del sí, voten a quien voten, incluso si votan en blanco. Esto va a ser clave. Después, esa contradicción, si nosotros ganamos el plebiscito, va a tender a resolverse, porque la gente va a tener otra disposición para salir a la calle a luchar, incluso contra quien han votado, como pasa constantemente. Si la gente sale a la calle, en América Latina, termina saliendo a la calle a dar una lucha contra el mismo personaje que han votado. Esa es una gran contradicción. La resolución de esa contradicción es un poco más complicada, digamos, que tiene que ver con la conciencia de clase o con la conciencia de saber a qué clase se pertenece, pero no simplemente por levantarse a las 7, 6 de la mañana, sino por comprender los intereses propios y los intereses ajenos. De eso por ahora estamos medio lejos, pero la posibilidad de ganar el plebiscito nos acerca, aunque quizás no parezca tanto así, pero creo que nos acerca a eso, a una lucha más importante, una lucha por el general, por el salario, por el presupuesto para la educación pública. Nos acerca a eso ganar el sí, incluso a esas otras luchas, por la lucha por el medio ambiente, por la defensa de los cursos de agua, una lucha que está muy latente también, pero que también participa poca gente. Una lucha tan vital como esa, donde también se participa poco. Creo que ganar el sí desarrollaría todas esas luchas, a pesar de no tener en principio relación obvia, digamos, pero el triunfo, el 27, con la papeleta del sí, gane quien gane, va a desarrollar todas las luchas posibles que tenemos pendientes. Perfecto. Peña, ¿hay mensajes? Sí, vamos con algunos mensajes. Alexis manda este audio, lo escuchamos. Buen día, compañero. Buenos días a los integrantes de la mesa ahí. Me parece, no sé, quizás raro que el representante del PCNT no haya ido a la entrevista, porque esto es más, creo, no sé si es tan importante como la tarea que tiene, pero es muy importante. Yo he hablado con mucha gente, obrero de la construcción, y no toda la directiva del PCNT está de acuerdo con el sí. Y muchos trabajadores saben que hay compañeros que no están muy de acuerdo, porque no, o no le implicaron bien, o transaron bien un convenio. Y bueno, es lo que estamos jugando. Esto, bien dicho, parte agua. Y hay que reclamarle a los sindicatos que no se ponen del lado de trabajadores, cobrárselo, como dice el compañero. Gracias. Para mí tiene que haber ido, aunque sea 5 minutos. Bueno, ahí estaba el audio de Alexis que nos mandaba, y también Marcelino nos manda este audio. Lo lindo, compañero, del plebiscito que todas las clases sociales, los grupos sociales, cooperativa de vivienda, jubilado, sindicato, todos están a favor del sí. Eso es bueno, porque eso es pueblo. Ahí estaban los mensajes. Gonzalo, estamos terminando. Nos quedan pocos minutos. De repente querés decir algo, te dejo en libertad de que puedas decir algo con respecto a la campaña. Estás recorriendo mucho con respecto a la campaña por el sí. ¿Con qué te has encontrado? Nos encontramos muchas veces, como decía el oyente, que trillamos mucho cooperativas, con muchas preguntas también, y cuando uno lleva lo que ha podido ir leyendo, ir haciendo acopio de material y de información sobre todo este sistema que tenemos, y la gente se calienta un poco cuando vos le decís cuáles son las prioridades que han habido en gobiernos durante décadas que no han sido atender la pobreza, por ejemplo, que los recursos están ahí. El problema es que están los recursos, pero también hay gente que se beneficia de ellos, que no es el pueblo. Y lo que hemos tenido en el mano a mano es una completa comunicación frontal, bien hecha, con respuestas, con preguntas, siempre de ida y vuelta. Y realmente lo que terminamos viendo es que hay gente que entiende que votar el sí es la opción que tenemos los trabajadores. Como opción que nos representa nuestros propios intereses, también los de nuestros hijos y lo del tipo de sociedad que queremos. Porque hay un tema también de cómo se ocupa una sociedad de los más vulnerables que tiene, habla mucho de cómo es una sociedad, ¿no? Uh-huh. Y qué intereses tiene y qué es lo que privilegia y qué no. Yo creo que la gente se da cuenta, pero hace falta eso, hace falta poder llegar, poder tener la comunicación, y bueno, es el camino que estamos haciendo. Y se ha conocido mucho, ¿no?, del BPS. Esta campaña ha llevado a que la gente conozca más del Banco, sí, de Previsión Social, que no conocía. Por ejemplo, ahora Saldain no escarmienta. Rodolfo Saldain no escarmienta y sigue reclamando números y costos de una reforma y no habla de lo que decía Nazarena recién en un mensaje. Nazarena hacía referencia a la transferencia que va a haber que hacer con la reforma que está en curso, ¿no? Pero te digo una más. Sí. Hay 2.100 millones de dólares de exoneraciones tributarias entre países anuales. También. No 5.000 en 30 años, que ya es un montón. Sí. Estamos hablando de 2.100. Paga cuatro veces y pico la reforma que estamos proponiendo. Y hay otra cosa más que no se le preguntó a los trabajadores. Hay 24.000 millones de dólares que son nuestros, ¿no? En la SAFAP. Sí. La plata es suficiente para terminar con la pobreza durante décadas en este país, por ejemplo. ¿Por qué no hacemos una opción y votamos a los trabajadores realmente dónde queremos que vaya nuestra plata? Yo creo que no hay trabajador que no vote en terminar con la pobreza durante décadas en este país. Más allá que el resto se la está llevando, ¿no? Sí. La exoneración que te decía. Pero la plata está, eso es lo más indignante. La pobreza y la pobreza infantil en particular son decisiones políticas que han tomado estos gobiernos. Tato, una reflexión final. Bueno, creo que tenemos una oportunidad, yo diría que histórica, aunque parezca grandilocuente, pero ganar este plebiscito es un golpe fuertísimo. Lo es. Es una oportunidad única y también pone en jaque a quien gane las elecciones. Gane quien gane las elecciones, sea Delgado, sea Orsi, el triunfo del plebiscito lo pone en jaque y nos da una oportunidad de desarrollar un montón de luchas importantes en el futuro. Nos va a dar una enorme confianza en nuestra fuerza de la posibilidad de ganar un plebiscito, por lo que representa el plebiscito y porque es un plebiscito que es contra todos. Es decir, los grandes candidatos, los candidatos del régimen, como le decimos nosotros específicamente, están todos en contra del plebiscito. La minoría que apoya dentro del sistema político que apoya el plebiscito. Entonces la posibilidad de ganar contra todos nos va a dar una tremenda fuerza. Queda menos de un mes, a ver, estamos sin menos de un mes. Sí, 26 días. Para recorrer las calles, para hablar con todas las personas que sea posible, y es vital, repito, aunque sea medio pesado, pero es vital que el día de las elecciones tengamos por lo menos una persona en la puerta de cada local de votación y repartir masivamente la papeleta. No confiar en que alguien va a entrar y ponerse a buscar entre un mar de papeles la papeleta. Eso para mí es vital. Como siempre, agradeciendo a la gente de la 36 ahí por el espacio. Marcelo Tato, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos reencontrando en próximos temas y conversando. Arriba, saludos por ahí. Hasta luego. Gonzalo Moreira, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido esta mesa con nosotros. Y bueno, y el sábado vas a estar en el cerro. Estamos en el cerro y gracias a ustedes y un abrazo a la gente. Bueno. Nos vamos, Marcelo. Nos vamos. ¿Queda algún mensaje? Sí, algunos mensajes que lo vamos a ir leyendo. Perfecto. Más adelante. Hasta que muera, eso se los puedo asegurar.